que me equivoqué. Creo que al quedarme con vos, no seré nunca feliz. Me quebraste hasta el alma, no lo crees, pero es así. No lo crees, pero es así. Quebraste hasta el alma, no lo crees, pero es así, no lo crees.